harto de trabajar. Mi vida es mi trabajo, paloma, pero me pagan mal. Las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma, no. Que sí, que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que sí, que no trabajo yo. El deber del trabajo dicen que tengo yo. De mis deberes hablan, paloma. De mis derechos, no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no, paloma, no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. Bueno, buenas noches, estamos transmitiendo acá del programa Trabajadores, como todos los martes, con las chicas acá de Radio Semilla. Y bueno, ¿cómo va, compañeras? ¿Cómo se encuentran? Hola, Cacho. Cacho parece que vino con pilas a reiterarse al programa. Sí, después de algunas faltas que hizo. Sí, hizo, pero justificada. Traje certificados porque estábamos en elecciones. Así parece que bárbaro, pero se lo ve contento. Después nos contará de que se ríe. Y nos pusimos pilas alto consumo para 2 años más. Ajá, muy bien. Con pilas que duran 2 años. Hay que descorchar. Obviamente. ¿Qué trajiste acá para celebrar, Cacho? No, por ahora, gracias que No, no va. Fue un día durísimo ayer. Fue un día durísimo y no dormimos nada. Fue una jornada larguísima. Pero bien. Bueno, con más razón nos debes, no solo nos debes los chocolates, sino. Pero me imagino que ustedes con un par de copas hay que seguirlas, ¿eh? Ya estando sobrias me cuesta. Bueno, ¿y qué más? Aquí tenemos acá. Compañera que esperando para que salude. Bueno, acá estoy saludando, pero estaba muy dejando lugar al compañero que vino tan sonriente. Bueno, María del Carmen los saluda a todos. Y todas. Detrás de las cristales, como siempre, el compañero Rama. Sí, y algunos otros compañeros. Otros compañeros. Muy poblado siempre ahora el local de la sección de operadores. La sección operadores. Hay casi más gente del lado de operadores. El quirófano. Comentemos a nuestros amigos y oyentes que vienen aquí a aprender a operar. Muy bien. Todos los que quieran venir a operar pueden venir, serán bien recibidos. Si se van sabiendo algo más, no sabemos. Pero la pero intención venir, es que pueden venir, se van más. Todos los que quieran. Claro, Radio Semilla quiere, por supuesto, pretende que después le haga la operación a algún programa de Radio Semilla. Pero si no, también. Y además, tenemos también en la mesa a nuestro invitado, Matías de la Correpi. Hola Mati, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Y tenemos del otro lado de la radio, pero lejos, a la operadora. A nuestra operadora que ahora no vino, pero que viene, a Barbie. Saludos Barbie, que tiene además a la negrita, a su negrita encima. Bueno, y así además que, hay unos compañeros acá. ¿No se estará escuchando, Barbie? Esperemos. Para que después haga algún aporte crítico. Bueno, y hay unos compañeros también del Centro Cultural, también van a entrar después, ¿no? ¿Cómo no? Está prohibido no entrar. No se nieguen. Acá hay que se asoma, habla. Tienen terror, quieren escapar. También bueno. Están queriendo aprender a operar. Lo que sería bárbaro para que el Centro Cultural pudiera tener su programación de radio, claro. Porque ahí tienen tela para rato. Sí, muchísimos temas para poder tocar. Bueno, ¿y qué vamos a ver hoy? ¿Qué tenemos por el día de hoy? Bueno, además de lo que nos va a contar Matías sobre la Correpi, que además lo vamos a bombardear a preguntas. Sí. Las preguntas de cocina, más que nada, ¿no? Cómo se organizan y eso. Haremos un pequeño recorrido de... No, más pequeño, supongo que acá el compañero Cacho nos va a contar de las elecciones que ocurrieron ayer en su fábrica. Obviamente, y todas las preliminares, que fueron bastante duras. Nos imaginamos. Y además de eso vamos a estar tocando, bueno, algunos temas sobre paros que hay en efectivos, el paro de la CONADU, el paro de aceiteros. Tenemos un audio sobre un conflicto que venimos charlando ya de las semanas anteriores sobre los 7 despidos que han habido en salud mental de la ciudad. Hay una casa que hay en Pompeya, así que también charlamos con uno de los despedidos y vamos a escucharlo. Y María estuvo el miércoles en la marcha 1200 de los jubilados. Marcha número 1200. Estuve con los abuelos del francés y aparte, bueno, grabé a los niños que habían asistido a la marcha también. ¿Cómo niños? ¿Habían niños? Sí, niños. Sí, ya se van a enterar. Queda en suspenso. Bueno, ¿lo dejamos todo en suspenso? Muy bien. В чем заключается сущность этой новой власти? Porque hay ricos y hay pobres, no es cosa de magia negra, es culpa de explotadores que están acá en la tierra. Se llama capitalismo, hijo, ya es hora que entiendas. Militarás con tus compañeritos en ronda cantando así. El fetichismo de la mercancía se relaciona con la plusvalía. Son mecanismos de las patronales para explotar otras clases sociales. Pero el obrero que se rebela, el mecanismo se le devela. Toma conciencia que está alienado y se da cuenta que es un explotado. Si tu papá trabaja todo el día, es absoluta esa plusvalía. Si tu papá llega a casa cansado, es relativa esa plusvalía. Se pudre todo, viene la huelga, el mecanismo que se detenga. Un juez, un cura y un diputado dicen a coro la huelga es pecado. Mas habrá un día, lo sé, no es verso, será de todos el universo. No más patrones, no más explotados, hombres, mujeres, unidos y hermanos. Hijo, nosotros la patria, nada más todos seremos. El burgués capitalista cuenta su sucio dinero. Haremos revoluciones, obreros serán gobierno. juguetes en todos lados, Marx Lenin en ronda cantando así. El fetichismo de la mercancía se relaciona con la plusvalía. Son mecanismos de las patronales para explotar otras clases sociales. Pero el obrero que se rebela, el mecanismo se le devela. Toma conciencia que está alienado y se da cuenta que es un explotado. Tu papá trabaja todo el día, es absoluta esa plusvalía. Si tu papá llega a casa cansado, es relativa esa plusvalía. Se pudre todo, viene la huelga, el mecanismo que se detenga. Un juez, un cura y un diputado dicen a coro la huelga es pecado. Mas habrá un día, lo sé, no es verso, será de todos el universo. No más patrones, no más explotados, hombres, mujeres, unidos y hermanos. Radio Semilla 106.5. Escúchanos por www.radiosemilla.com.ar. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Empezamos con las noticias felices, Empezamos, Cacho, con las noticias felices. Métale, Cacho. Bueno, comunicarles un poquitito, contarles más que nada lo que fue las elecciones en Felford. Ya hace varios meses que la venimos peleando porque, como le dije a mis compañeros, esta vez iba a ser más dura la batalla. Iba a ser más dura la batalla porque la presión de la patronal iba a ser más grande para que nosotros no continuemos. Tanto de la fábrica como de la burocracia, ¿no? Por eso. Claro, ya el camino hecho muy importante, ¿no? Este dentro año, de fábrica, sí, venía, de pelea. Claro, ya viene de hace tiempo. Veníamos ya. La empresa había apostado a poner muchos kilos de carne, los asados de campaña. ¡Qué bien! Muchos micros, movilizar gente hacia el sindicato para hacer reuniones, asados, campeonatos. Venía en campaña la empresa. Sí. Con búngalos, con cabañas, todo. Apareció todo. Alfajorcitos de maicena en la puerta para la gente. O sea, vino todo un combo de cosas. Que lo que menos hablaban de lucha, obviamente, ¿no? Sino todo de beneficios extras con miras a las elecciones. Claro. Y sumado a todo eso, una campaña de desprestigio. Una campaña de desprestigio bastante grande, iniciada directamente por la otra lista, ¿no? Con temas infundados, con mentiras, usando el Facebook para ensuciarnos con cosas que la gente se da cuenta que eran totalmente infundadas. Un ejemplo, por ejemplo, cómo se manejaron, que el día del paro, ¿se acuerdan del 31? El último paro que hubo, nosotros llamamos, la comisión interna llamó a parar. Sí. La posición nuestra era parar. Como nosotros siempre decimos, respetamos lo que quiera hacer cada uno, no vamos a parar en la puerta para que no entre, nunca lo hicimos ni lo vamos a hacer. Pero nuestra posición era adherir al paro. Bueno, ese día no fuimos, obviamente, la gente que pudo fue, pero la otra lista se encargó de decirle a todos los compañeros que nosotros habíamos pedido permiso gremial. O sea, permiso gremial es un día pago por parte del gremio. Claro. Bueno, obviamente salimos al cruce, tuvimos que poner los recibos en cartelera para demostrar que no. Eso fue un pedacito chiquitito de todas las barbaridades que se nos dijo. Pero bueno, por suerte la gente no sabe de quién está al frente de la comisión que tienen, que principalmente nos manejamos con la verdad y siempre consultando con la base. También se nos quiso, ¿se acuerdan que hace tiempo habían despedido a una compañera, la compañera Karina, que es militante del PTS? Bueno, le salió un fallo para reinstalarla, pero todavía está, el fallo está un poco en el aire, no está en firme. No está firme el fallo. Bueno, no, nos la quisieron poner en la lista nuestra para que figure como delegada, para darle fueros. Y lamentablemente no es una compañera muy, que digamos, goza del prestigio en su entorno. Vamos a decirlo así, suavemente. Entonces nos quisieron meter esa cuña en la lista como para que también, si entraba, no nos votaba nadie. Así, directamente. Como nosotros no le íbamos a decir que no, lo votamos con la gente y de 400 personas, solamente 3 dijeron que quería que formara parte de la lista. O sea que por decisión unánime no formó. Claro. O sea, con el procedimiento que correspondía, ¿no? Con el procedimiento que correspondía. Elegir la gente. Y aparte nosotros ya teníamos la lista presentada y oficializada. Hubiera sido una falta de respeto para con los compañeros que nosotros habíamos elegido bajarlos y ponerla a ella. Así que bueno, por decisión de la gente se mantuvimos la lista, pero fue otro intento porque ahí la burocracia trabajó también con el partido político para que nos metan, porque podría haber ido en la otra lista, la elección era dos listas. Claro, claro. Digo, ¿por qué no va con la otra lista? Claro. Pasa que la otra lista no tenía mucho prestigio. No, claro. No era bien vista, entonces no se aseguraba nada con eso. Con nosotros sí. Claro. Pero el tema es que ese partido, lamentablemente, el PTS siempre nos dio mal. Cada volante que saca, nosotros somos la peor comisión del mundo, somos un desastre, porque no pensamos como ellos. ¿Pero qué? Es una lástima. Y ahora, bueno, se ve que tan malos no éramos porque querían venir en la lista con nosotros. Se ve que algo bueno debemos tener. Pero bueno, nos presentamos con la lista original, la que le habíamos planteado a la gente, que por otra parte está los dos compañeros que ingresaron, están muy bien vistos, es el compañero, los nombro porque ya está todo blanqueado, ya están elegidos, Nicolás Moyano, con 32 años de fábrica, a punto de jubilarse, va a postergar la jubilación y se va a poner al frente de la comisión a luchar con nosotros, y la compañera Jessica Lizondo, una compañera con 11 años de fábrica, también muy bien vista, muy muy buena persona, excelente compañera, también va a reforzar la comisión. Así que llegamos a los ponchazos, a las elecciones de ayer, que la intención nuestra era impugnarla por el horario que le habían puesto. Yo no sé si llegué a comentarlo acá en el programa. No. Nos habían puesto el horario de 10 de la mañana a 22 horas. Nunca se hizo en ese horario. Históricamente siempre se hizo de las 4 de la mañana. Que es el horario de los turnos. Claro, la gente sale a las 6, la que entró el día anterior a la noche sale a las 6, tiene 2 horas para tiene votar. Tiene 2 horas para votar. Es poquita gente la de la noche. Después, todas las 8 horas para el grueso de la gente que está a la mañana. El otro turno. Claro, y a la tarde 2 o 3 horitas porque a la tarde no hay mucha gente. Bueno, y bueno, eso no pasó. La elección la hicieron el lunes. Como el domingo a la noche no entra gente, recién entran el lunes a la noche, eso ya lo sabían. Se podría haber hecho el martes a las 4. No hay necesidad de hacerla un lunes. Claro. No hay ningún convenio, dice que una elección se hace un lunes. Se puede hacer cualquier día. Claro. Cualquier, menos domingo, obviamente, o sábado, obvio. Pero día de la semana cualquiera. Nosotros habíamos impugnado ese horario vía ministerial y le habíamos pedido, por medio de denuncias, que se hiciera el martes a las 4. De 4 a 16. O de 4 a... Sí, de 4 a 16, 12 horas. Lo que duró siempre. Bueno, nos cambiaron solamente que en vez de arrancar a las 10, arranque a las 8 de la mañana, pero el final era a las 10. Con la fábrica prácticamente vacía, así va a ser el escrutinio. Ah, ese claro, era el punto. Claro. Ese era el punto. Ese era uno de los puntos. Sí, laburante. Así que tuvimos que hacer toda una movida, denunciar que no nos dieron el padrón. Tampoco teníamos el padrón de los trabajadores. Es grave eso. Eso es grave, sí. Y bueno, en definitiva pedimos veedores al ministerio. Ayer fueron a la mañana, 2 con el arranque y 2 con el cierre. Y bueno, arrancamos ayer a las 8 de la mañana. Votó mucha gente, votó casi el 80% de los trabajadores. Muy buena presencia. Bien. Excelente. Por suerte la empresa no apostó también a que nosotros no ganáramos, por eso mandó toda la gente a votar, todos. Ah, claro. Había sido una campaña muy fuerte y ellos apostaban a tratar de embardarnos o sacarnos. Se permitió votar, nosotros lo permitimos votar para que no pongan excusa a los jefes, supervisores, encargados. Votó todo el mundo. Que naturalmente no eran votos para ustedes, no, para la lista combativa. Para la lista nuestra no eran. Hasta la enfermera votó, que no votó nunca. Compañeros de la Verde que no venían porque sabían que ganábamos nosotros en otras ocasiones, no venían. Ayer estaban todos ahí. Bueno, el resultado final fue nosotros 244 votos y ellos 114. Igual hubo una buena diferencia. Pero fue un día desgastante porque fueron 16 horas. Muchas maniobras además. Aparte fueron 16 horas ahí sentaditos en la mesa, cuidando el voto, cuidando la urna, recibiendo gente de Apuchitos a la tarde, porque eran, pasaban horas que no venía nadie, no había nadie en la fábrica a la tarde. Pero por suerte muchas agrupaciones se arrimaron a la puerta, había casi 100 personas en la calle esperando el resultado. ¡Ah, qué bueno! Sí, muy bueno, la verdad que increíble lo que pasó ayer. ¡Mira qué bien! Compañeros que se quedaron del turno tarde, que en vez de salir a las 10 de la noche se quedaron al escrutinio, en el cuarto piso ahí, en la puerta, apoyándonos. Muy bien. Y bueno, salió todo bien, en un momento se cortó la luz. Teníamos un equipo de emergencia también, los compañeros se reían, muchachos, teníamos un equipo de emergencia enchufado, qué sé yo, queremos pensar que fue una suspicacia el corte de luz, pero bueno. Un chiste. Pero había un equipo de emergencia también ahí, así que, bueno, fue un día duro, llegamos a las 11 de la noche casi, desde las 6 de la mañana, y se ganó, por suerte. Muy bien. Se firmó el acta, salimos a la calle y estaba, bueno, a festejar. Parecía a las 2 de la tarde. Porque había gente, qué sé yo, del hospital italiano, de, no me quiero que olvidar, de muchos lugares, qué muchos lindo, lugares. Che. Del PTS también vinieron, porque la compañera Karina quiso votar, no pudo, lamentablemente, porque todavía no tiene la entrada permitida a la empresa. Con el fallo que ella tiene, no le alcanza para entrar. No. Nosotros no teníamos problema de que votara, pero no se podía mover la urna del lugar. Ah. El ministerio no quería, así que bueno, no votó. Pero después de planta el que no votó es porque no quiso, porque no se presentó. Así que no hubo ninguna excusa. La diferencia que hubo es la que hay y es la que nos dio la fuerza para seguir. Hoy a las 6 de la mañana estábamos de vuelta ahí, al pie del cañón, de vuelta trabajando ya con los chicos, con las categorías, controlando las velocidades, porque la patronal, como no quiere tomar a todo el personal que tiene en espera, ¿se acuerdan que habíamos hablado de un expediente de 70 trabajadores que están para entrar y que si entran ya tienen varios añitos por agencia? Que está desde principio de año. Exacto, sí. Así que la empresa viene aguantando eso a costa de no producir todo lo que necesita. Es increíble, yo en los 25 años que estoy no lo viví nunca. Están no perdiendo, como le digo a los compañeros, se están dejando de ganar, porque una empresa nunca pierde, si tengo una máquina en marcha, gana. Pero están dejando podrían de ganar, producir más y vender muchísimo más. Están con un solo turno, tendrían que tener tres turnos. Se están manejando con uno y apenas, porque no les alcanza ni para uno. Y están tratando de aumentar la velocidad de las máquinas, sacar gente de los sectores. Entonces el otro día justamente paramos tres sectores en forma así alternada, porque les habían aumentado la velocidad. Entonces le paramos el sector y hasta que no se volvía la velocidad no arrancaba. Cosa que tampoco pasó nunca. El dueño no apareció, obviamente, mandó a sus súbditos, que tampoco nos hicieron cambiar de posición. Y en un lugar habían puesto a dos mujeres a levantar cajas pesadas. Se sacó las mujeres, se puso hombres también. Y justamente ahora, este jueves, tenemos una audiencia en el ministerio, el jueves 16, para tratar todos estos temas. Por una denuncia que hizo el sindicato después de tanta presión, que ya le dijimos hace rato que la hiciera, teníamos la audiencia antes de las elecciones, por todo esto que está pasando, que les comenté, los aumentos de velocidad, la quita de personal de las líneas, teníamos una audiencia antes de las elecciones, y el sindicato la postergó, a pesar de que en su denuncia puso que Felford está en estado de alerta. Pero ese estado de alerta había que aguantarlo hasta después de las elecciones. Por si llegaban a perder. Claro, se ve que para ellos era una alerta, pero la elección, no el estado de la empresa. La elección era una alerta. Si no ganábamos nosotros, pasaba. Claro. Dale que va. Tomaban 500 personas al otro día, a los 3 meses toman otras 500, las echan, a los 2-3 meses de vuelta y nadie iba a decir nada. Pero ahora no lo pueden hacer. Así que ya mañana vamos a empezar con las velocidades históricas, a restablecer las velocidades históricas en todas las máquinas, la cantidad de gente que tiene que haber en cada línea, y si tienen líneas que parar, que las paren y que hagan los kilos que puedan hacer, y lo lamentamos. Claro. Que tomen la gente que necesitan, y si no, que mantengan los límites productivos que pueden, que sin explotar a la gente. Así que bueno, la gente nos apoya, que es la herramienta más fuerte que tenemos, así que nos va a dar fuerza para luchar 2 años más. Se nos vienen las elecciones en el gremio el año que viene, o sea que la perspectiva es buena. Y bueno, eso es poco un resumen de todo lo que pasó. Una jornada agotadora, pero valió la pena. Son 2 años más de lucha, que no es poca cosa. Muy bien, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Ponerse a trabajar, ¿no? Muchas gracias. Y a ponerse a trabajar. Ya arrancamos hoy. Muy bien. Nos dijeron muchachos, pero anoche se fueron aquí. Bueno, nos fuimos a las 2 de la mañana y estamos acá y bueno. Muy bien. Y así. Y yo estoy de vacaciones, obviamente, ¿no? Tienes una suerte para. Encontré un hotel de media pensión que te desayuno en fábrica y medio almuerzo al mediodía, está espectacular. Lo que no tiene excursiones, pero bueno, vamos Pileta a bancar. Tampoco. Pileta bueno. Tampoco, tiene todo lucha. Pero valió la pena estar casi bueno. 15 días van de mis vacaciones ya adentro, pero qué sé yo. Una gran satisfacción. Sí, sí. Te mantiene sí. Joven, Cacho. Sí, sí. Voy a tener que tomar varios días más para que rejuvenezca, pero venimos bien. Bueno, eso fue todo lo... Bueno, está bien. Entonces, Radio Semilla, el programa, la verdad que ahora sí te justifica plenamente tus ausencias. Gracias. Más que nada venía a contarles para eso, porque ya me querían descontar los días acá. Fea la actitud. Muy bien, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Radiosemilla.com.ar. Hoy voy a bailar a la nave del olvido. Olvido mi gotera y mi ración criminal. Perfumes baratos, ambiente picado, discos rayados, ya quiero despegar. Yeah. Hoy voy a bailar a la nave del olvido. Olvido a mis hermanos. Yeah. Estampita de estación, vení morocha, que vamos a dar una vuelta al chaperío. Yeah. La ferita está desierta y la luna que se ha posado de los techos. De Pompeya. Del olvido, olvido mi gotera y mi ración criminal. Zapatos embarrados, vuelvo algo mareado. Esquivando charcos, todo va a despertar. Perito sigue desierta y el sol que hizo invisible a la luna. De Pompeya. sigue desierta y el sol que se ha posado sobre los techos. De Pompeya. ¿Por qué decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina? Porque solo podrán intercambiar semillas quienes estén inscriptos en un registro. Y serán penados quienes realicen el libre uso de semillas que existe hasta hoy. Porque esta ley profundizará la privatización de la biodiversidad al otorgar propiedad intelectual a empresas que desarrollen nuevas variedades. Decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Sumate a la campaña. Escribinos a noalanuevaleydesemillas@gmail.com o búscanos en Facebook, No a la Nueva Ley Monsanto de Semillas en Argentina. Porque las semillas son patrimonio de los pueblos y no de las corporaciones. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos ha desarrollado diversas herramientas para poder llevar a la práctica sus objetivos. Creó la radio RNMA, que realiza transmisiones conjuntas en fechas especiales con medios de todo el país y con enlaces al exterior, constituyéndose en una herramienta de difusión de actividades y movilizaciones. También existe la página web, que funciona como un centro de informaciones alternativas con la constante actualización de forma colectiva. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Radio Semilla 106.5. Escúchanos por www.radiosemilla.com.ar. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Seguimos aquí entonces con nuestro invitado de hoy, con Matías, que nos va a contar muchas cosas. Te vamos a preguntar también, ¿cómo estás, Matías? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Hace rato que te esperábamos. Bueno, como saben, cumplimos, desde Correpi cumplimos. Muy bien, sí. Bueno, hay que agregar que esta voz de compañero, ustedes, nuestros amigos la escucharán, porque hace ya cerca de un mes que nos hace un pequeño resumen de lo que ha pasado en la semana en la Correpi. Sí, y ahora nos va a hacer un, casi la misma persona. Más extenso, ¿no? Nos había prometido venir, bueno, muy bien, ¿qué nos trajiste hoy? Bueno, les puedo hablar un poco de todo. Bueno. En principio... Contanos un poco qué es la Correpi para los que están escuchándonos. Bueno, sí, cómo no. La Correpi es la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. Es una organización política de carácter antirrepresivo que surgió hace más de 20 años. Originalmente, como una experiencia de lucha con posterioridad a lo que fue la masacre de Budge, y que surgió como la expresión salir a dar una respuesta a la represión policial en democracia, que hasta ese momento no tenía ninguna conformación que respondiera a esas arbitrariedades, digamos, esos asesinatos, ¿no? Porque sí, que se expresara en ese sentido, digamos, sobre todo fue tomando cuerpo la propuesta la propia estructura de la organización con la fuerza que tomó el embrión del caso de Walter Bulacio, ¿verdad? ¿Fue el caso paradigmático de Rubén? Fue, sí, claro, el inicial. Fue el caso primario que tomó relieve, digamos. Nosotros, sí, como todos sabemos, no son muchos los casos que se visibilizan. Al contrario, Al contrario. Y eso tiene una dinámica, ¿cierto? Más bien va en nosotros desentramar esa propia dinámica, esa construcción, ¿verdad? Los casos que se visibilizan, como fue en aquel momento el caso de Walter Bulacio, o más hacia acá el caso de Ismael Sosa hace poco tiempo, tiene que ver con ciertas características particulares, ¿verdad? En el caso de Walter tomó relieve porque se dio en un contexto específico, que fue en un recital masivo de una banda de muchísima convocatoria, que era Los Redonditos de Ricota. De la misma manera en que se dio también en el caso de Ismael Sosa, en el caso de La Renga. Y también ciertas características comunes que impiden, por estos factores, el repudio generalizado, la visibilización por sí misma, por la masividad de los factores que acompañan el caso, lo que implica, entre otras cosas, que los medios no puedan voltear la cara, básicamente. Claro. No pueden deformar tampoco la noticia, ¿no? Yo recuerdo en el caso Bulacio, por ejemplo, los compañeros de colegio, bueno, la abuela, ¿no?, que tuvo un rol muy importante también, un hecho muy público, ¿no? Sí, salió a defender con todo. Sí, claro. Es que la mayoría de los casos de gatillo fácil y de muertos por tortura en cárceles y comisarías son traducidos, si es que tienen lugar en algún medio digital, impreso o audiovisual, si tiene lugar, son traducidos de otra manera. Por lo general, cuando se habla de alguno de estos casos, se habla de tiroteo o, claro, el caso de legítima defensa, o de un delincuente abatido en una situación dudosa, o menor de frondoso prontuario se enfrenta con la policía o es un motochorro. Siempre tiene que ver con la legitimación de la institución y no del hecho en sí mismo. Exacto. Bueno, si quieren les cuento un poco esta semana. El viernes, este viernes es el aniversario del Día Internacional del Preso Político. Se va a hacer una, como en tantas otras partes, se va a hacer en Buenos Aires un acto en conmemoración en Callao y Corrientes desde las 17 horas. Y bueno, en parte queríamos convocar al acto. Muy bien. Y contar un poco, bueno, ciertas situaciones particulares. Por ejemplo, el caso de Mumia Abu Jamal, que todos recordarán. Sí. Un luchador de hace muchísimo tiempo. Bueno, un periodista, Estados Unidos. Claro, periodista, ex militante de los Panteras Negras, luchador histórico contra el racismo, un compañero que fue hacinado a, bueno, básicamente a las condiciones típicas en las que se encuentra cualquier compañero que es preso por luchar. Significativamente, podríamos hacer un paralelismo de la situación en la que se encuentra Mumia, que fue condenado a cadena perpetua y hace más de 30 años que está preso. Sí. Ha pasado distintas situaciones, siempre en condiciones, como decía antes, de hacinamiento y de prácticamente aislamiento total. Digamos, la familia no puede visitarlo, ni siquiera el abogado puede visitarlo. No tiene asistencia médica. En el país donde no se violan los derechos humanos. Sí, exactamente. Pero como para no caer solamente en una mira tan fácil de pegar, por así decir, podríamos hacer un paralelismo, no mucho tiempo para atrás, con el caso de los petroleros de Las Heras, ¿no es cierto? Bueno, también fueron compañeros que fueron sentenciados a cadena perpetua cuando en su caso se trató de salir a luchar por el impuesto al salario, ¿verdad? Como comentaba el compañero hace rato en la adhesión al paro del 31, que fue una de las reivindicaciones convocantes. Bueno, en este caso también los compañeros llegaron a juicio en situaciones muy particulares, donde hubo implantes de testigos, donde las declaraciones fueron arrancadas, con torturas que fueron arrancadas a a golpe y submarino limpio, donde toda la ciudad de Caleta Olivia fue militarizada durante todo el proceso, y que la lucha que se dio desde allá y que se acompañó desde los distintos puntos en solidaridad con los compañeros, expresada en sobre todo en los espacios de coordinación que acompañaron esa lucha, los distintos comités por la absolución, obligaron, visibilizaron tanto y obligaron a que la presidenta en su momento tuviera que salir a dar una respuesta, ¿no? Recordarán el año pasado cuando fue la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso, donde, bueno, en un auditorio repleto de distintos representantes de las distintas facciones de las distintas fuerzas patronales, frente a ese auditorio no solo reivindicó la sentencia a cadena perpetua, sino que también llamó al conjunto de las fuerzas presentes a unificarse bajo una misma política antipiquetes. En ese sentido, para nosotros no solo es muy, muy claro, muy ejemplificador, sino que es importante también entender cuál es el carácter de las condenas que se le dan a los trabajadores, a los presos políticos y a los, al día de hoy, más de 7.000 criminalizados por luchar. En ese sentido, nosotros entendemos que la herramienta fundamental de la que se vale el Estado es de aleccionar al conjunto de la clase trabajadora y el pueblo con este tipo de condenas. Es decir, cualquiera que busque organizarse y luchar por sus derechos básicos, le va a pasar esto. Es de esos 7.000 que vos hablás, son distintos tipos de causas, digamos. Sí, claro, son, sí. Son muy variadas. Son variadas, sí, muchos de ellos, la mayoría de ellos se destaparon en Campo de Mayo cuando salió a la luz todo lo que venía siendo el escrutinio del Proyecto X, ¿no es cierto? No sé si recuerdan. No. Bueno, el Proyecto X es una de las herramientas de las que se ha valido el gobierno durante los últimos años, de infiltración en las distintas organizaciones que se encuentran en lucha. El proyecto X básicamente es eso, es un conglomerado de información, de inteligencia básicamente, en la cual, bueno, hay una descripción de cada uno de los referentes de cada una de las fuerzas, a qué se dedican, cuántos son. De las organizaciones políticas. De las organizaciones políticas en general, claro. ¿Eso ustedes lo descubren? ¿Cómo llegan a ese informe? No, bueno, el Proyecto X salió a la luz. ¿Se hace público o no? Sí, sí, sí. Sí, el Proyecto X se hizo público. Fue una denuncia que ya tiene unos 2 años que en este momento, si no me equivoco, la está llevando adelante el CEPROD, con Miriam Bregman a la cabeza. Bueno, dentro de la que, bueno, fuimos parte todos, nuestra organización también está integrada en parte de de este aparato de espionaje. Disculpame que te interrumpa un segundito. El caso, digamos, que nos toca más de cerca a nosotros es el caso del famoso Balbuena en la agencia Walsh. En la Walsh, dentro de los medios comunitarios, obvio. Eso saltó hace más de 2 años, ¿no? Que parte también del Proyecto X con siendo parte de un destacamento de una organización que tiene el trabajo de infiltrar. Y en el caso de Gatillo Fácil, ustedes tienen estadísticas, ¿no? Cuentan con estadísticas. Sí. ¿Cómo es el, digamos, en los últimos años? Mira, en realidad más que estadísticas son son datos concretos, son hechos concretos. Tiene que ver con la construcción que venimos haciendo desde el año 94 como una respuesta a la mención del entonces ministro de Menem, Carlos Corach, Que bueno, increíblemente había salido a decir que no existía el gatillo fácil, que existía la noticia fácil. Entonces bueno, los compañeros junto con los familiares de las víctimas de la represión en ese momento dijeron, bueno, vamos a ir a los hechos concretos y a tirarle cada uno de los casos de las víctimas de la represión por la cabeza. Desde ese momento empezamos a recabar año a año, y no solo desde ese momento en adelante, sino también para atrás, de lo que en lo que dimos en llamar el archivo de personas asesinadas por el aparato represivo del Estado. Hasta el día de hoy hemos recabado que desde el retorno de la democracia hasta la fecha son más de 4.350 las víctimas, dentro de las cuales más de 2.700 sucedieron durante los últimos 11 años de gobiernos kirchneristas, es decir, más del 65%. ¿Y esos que son jóvenes tienen algún otro registro más? Sí, sí, hay, digamos... En protestas, en hechos delictivos, en... ¿Tienen alguna discriminación de esas, sí, víctimas? Del total, la mitad de los casos son muertes por gatillo fácil. De ese mismo total, más del 60% murieron entre los 15 y los 25 años. A su vez, hay, bueno, especificidades, ¿no? Lo que ha salido a la luz es que durante todo ese periodo son 69 los compañeros y compañeras asesinados por luchar y 218 los desaparecidos en democracia. 218. Bueno, pero ¿que son por luchar o gente desaparecida nomás? Son 200 desaparecidos, pero no porque fueran luchadores, gente del pueblo. No, que han desaparecido en distintos contextos. En distintos contextos, pero no todos luchadores, ¿no? Sí, ¿Se puede establecer algo de esos 218 desaparecidos? ¿Algún factor común? Claro. Sí, el factor común es la desaparición forzosa, digamos. De personas. Básicamente, sí. Pero digo, ¿esto puede estar relacionado con la trata, por ejemplo? En algunos casos, pero tenemos dentro de esos... bueno, hay algunos que ya no están en esa lista porque han aparecido, como es el caso de Luciano Arruga, digamos, pero compañeros como Julio López siguen estando en esa lista. Sí, y así, no sé, como en el caso de Luciano Arruga, hay casos que no son muy visibles, pero que son pibes que en el mismo contexto se han negado a robar para la policía y que han desaparecido por eso, como es el caso de Facundo Rivera Alegre en Córdoba, que hace más de 4 años que se encuentra desaparecido en las mismas condiciones. Que de hecho el próximo 18 de mayo empieza el juicio en Córdoba. Claro, porque digo, entre Julio López y los chicos hay una diferencia, ¿no? Era un testigo de un juicio, digo, tiene un perfil muy definido esa desaparición. Y las otras desapariciones, digamos, por chicos que no quieren afanar para la cana, por ejemplo, es otra cosa. Por eso digo, si hay algún tipo de discriminación en esas 218 desapariciones, es interesante conocer, ¿no? Ahora la cifra que decís vos es... Porque es alta. Es terriblemente alta. Es muy alta. Por eso. Porque además yo calculo que ustedes registran aquello que ustedes conocen. No pueden registrarlo todo porque no tienen un aparato, digamos, poderosísimo, y porque la gente tiene que acercarse. Es decir, tiene que haber una voluntad política del familiar de querer pelear, claro, primero manifestar de denunciar, la desaparición, exacto, y que incluye también una decisión, porque esa madre, me imagino yo, tiene otros pibes. ¿Y qué tiene pasa miedo? Si levanta la voz, claro, ¿no? Claro. Bueno, seguimos después de una música. Vamos a matizar. Radio Semilla, FM 106.5. no te conté, negro, de los dedos que yo tengo. Los dedos que yo tengo, negro, no se ven. Porque al anochecer y en un cuarto todo oscuro y lleno, los dedos de lo negro viejo no se ven. Vamos a prenderle vela a lo negro, no le muestres el dedo de la mano, negro, negro de luna, negro de amor. Lo que no te conté, negro, y ahora que me acuerdo, hasta el papá más viejo voló, volando abuelo voló. Porque el rey de lo negro dicen que tiene gran corazón. De la mano los dedos negros que van tocando el tambor. Y una luna muy blanca que trae un llanto negro menor. En la plata de luna negro, en la cuna muy dormido. En convento voy a estar, con candombe y con mamá. En convento voy a estar, con candombe. Lo que no te conté, negro, de los dedos que yo tengo, los dedos que yo tengo, negro, no se ven. Porque al anochecer y en un cuarto todo oscuro y lleno, los dedos de los negros viejos no se ven. Vamos a prenderle vela a los negros, no le muestres el dedo de la mano, negro, de negro, de luna, negro, de amor. Lo que no te conté, negro, y ahora que me acuerdo, tata el papá más viejo voló, volando abuelo voló. Porque el rey de los negros dicen que tiene gran corazón. De la mano los dedos negros que van tocando el tambor. Y una luna muy blanca que trae un llanto negro menor. En la plata de luna negro, en la cuna muy dormilón. En convento voy a estar, con candombe y con mamá. En convento voy a estar, con candombe. radiosemilla.com.ar. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Seguimos en Trabajadores, como recién decía el spot, estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Vamos a repetirlo y vamos a seguir nuestra charla con Matías de la Correpi, que nos estaba tirando unas cifras que son muy pesadas, de muchísimos pibes víctimas de gatillo fácil, desaparecidos, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros queríamos además preguntarte un par de cosas, además de lo que vos querés decirnos. Es, ¿cómo hace una familia que tiene a uno de sus miembros, a uno de sus familiares en este, en esta situación, acosado por la cana, como ser? ¿Cómo se contacta con ustedes? Y por otro lado, jóvenes, pibes y pibas que quieren, que les interesa este tema y quieren hacer algo, quieren militar con ustedes. Bueno, o como mínimo colaborar, porque a veces por ahí no se dispone de tiempo, pero quiere hacer alguna cosa. Sí, bueno, nosotros por lo general solemos hacer una campaña que se llama Correpi Necesita Manos, que la solemos publicitar en lo que es la página y el Facebook. En tanto, en la página es correpi.laine.org, y el Facebook es, tenemos dos, uno que es Correpi a secas y otro que es Correpi Organización. En cualquiera de los casos pueden también escribir al mail, que es correpi@fivertel.com.ar, cualquier consulta, cualquier inquietud, lo que sea, ahí estaremos para responder. Del mismo modo, también escribiendo a la página o al Facebook, eso para comunicarse con nosotros. Si hay alguna urgencia, por ejemplo, hay algún teléfono así de tipo guardia, eso no, todavía no. Bueno, guardia no, pero sí nos pueden escribir. Hay teléfonos de contacto en las páginas y al Facebook. Hay teléfonos de contacto según cada una de las situaciones por ahí específicas, cuando hay situaciones de inminente represión en algún caso. Avisar, por ejemplo. Sí, ahí estamos nosotros, digamos, con el caso ahora de los docentes de Suteba Tigre, que tuvieron, no sé si se enteraron. No, ¿por qué no nos contás? Una situación, el fin de semana pasado, los docentes de la lista roja de Suteba Tigre, venían en conflicto con el ministerio por los salarios, por el aumento de salarios, por la paritaria. No había respuesta, frente a la no respuesta y a las trabas de la burocracia, los compañeros decidieron apostarse en el Palacio de Trabajo, se quedaron ahí acampando todo lo que fue de viernes a sábado, y resolviendo en asamblea cómo seguir con el plan de lucha. Se barajó quedarse todo el fin de semana hasta obtener una respuesta. Incluso lo que pasó el día de ayer es que en uno de los cortes hubo un detenido, estuvimos acompañando ahí, y por suerte el compañero ya salió. Se lo llevaron detenido también, como vos decías, a la departamental. Pero eso sí, digamos, el contacto está, sobre todo para eso, cualquier consulta que nos quieran hacer. Los contactos están, buscando en internet, en Google, no sea solo entrando a la página o al Facebook, sino que los recursos están para comunicarse con nosotros. Lo único, sí, por ahí, en relación a lo que decías al principio, una recomendación por ahí para los que nos estén escuchando, los familiares de cualquier pibe, porque la represión es algo que sucede en todos los barrios a lo largo y a lo ancho del país. Los pibes, es necesario que la gente esté alerta también, que defienda a los pibes, ¿no? Porque también es una cuestión de todos. Sí. Evitar muertes, evitar situaciones de extrema violencia, sobre todo digo con los jóvenes, ¿no? Que son los sospechosos. Sí, claro. No solo eso, por ahí que son situaciones mucho más explícitas en el caso de cuando los pibes ya están muertos, va. Digamos, pero la persecución, el verdugueo, las claro. detenciones arbitrarias, las torturas en las cárceles, claro, y comisarías. Claro, que uno los ve además muchas veces en la calle, a los chicos que los paran, que los revisan, que no corresponde, que los tratan mal. Eso muchas veces es a la luz del día y creo que ahí sí, ¿no?, corresponde a todos tener una por lo menos informarse quiénes están haciendo el procedimiento, ¿no? ¿A dónde los llevan? El primer paso es no hacer caso omiso, digamos. Es un pibe que lo están deteniendo, mínimamente saber por qué lo están deteniendo, a dónde se lo llevan, por qué se lo llevan. Y el trato, sea lo que haya hecho, el trato tiene que ser un trato correcto. Y sin embargo, uno los ve por la calle muchas veces, ya empiezan los golpes ahí. Sí, quizás como para darle un marco, más allá de las situaciones específicas en las que se da un caso de detención, quizás lo importante sería, para todos los oyentes que estén escuchando, abordar el tema de los objetivos, digamos. ¿Por qué se despliega la represión? ¿Para qué se despliega la represión en los barrios? ¿Por qué a los pibes los están hostigando permanentemente? ¿Por qué sucede en cada uno de estos casos? ¿En qué se traducen? ¿Y cómo le llegan a la gente, digamos? Este disciplinamiento tiene un objetivo, y tiene el objetivo de que la gente precisamente se calle, baje la cabeza, que respete a la autoridad policial, que vendría a ser... Que está haciendo su trabajo. Que vendría a ser... Sí, nosotros no creemos. Incluso me digo, parece... Digo, entre comillas, está haciendo su trabajo. Un trabajo, como dicen, al servicio de la comunidad. Claro. Sí, yo también de generar ese enemigo, ¿no? Que siempre se genera un otro enemigo, con lo cual también ellos encuentran consenso. Me parece que ese es otro objetivo, ¿no? Que después se vea lícito que a una persona la maten linchándola, es porque ya generaron un consenso, que no es solo el miedo, digo, el que generan, sino que generan un consenso alrededor de un enemigo, ¿no? Y ese enemigo muchas veces es el joven pobre, maltrazado, medio que viene con cierta pinta, ¿no? Los estereotipos sociales que son nefastos, fatales. Sí, claro, bueno, es que el propio disciplinamiento también supone los efectos, digamos, de que cada uno termine en su casa, que la gente no se comunique entre sí, que no se unifique para salir a reclamar cosas de conjunto, que no se unifique para salir a luchar por causas comunes, que son las que buscan todos, sin ir más lejos, digamos. En eso se, como vos decís, se termina licuando los verdaderos reclamos de la gente, digamos. Así es como hoy por hoy, cuando se habla de las elecciones y demás, el reclamo de la inseguridad pasa a ser el primero, y se corre el eje de cualquier tipo de discusión en cualquier barrio, que la seguridad es otra cosa, que la seguridad es la salud, que la seguridad es la educación pública, el derecho a una vivienda digna, a condiciones de trabajo estables, todas las cosas que no están básicamente garantizadas. Uh-huh. Entonces, bueno, digamos, es eso, es en principio, si ven algo, no le avisen a la policía, avísenle a Correpi. No, claro, aparte a veces esos avisos, si no le pueden avisar a Correpi, han terminado con los chicos muertos. O sea, el caso en el barrio Boedo, ahí en la plaza Boedo, justamente donde vivimos cerca, bueno, fue así, ¿no? Un vecino vio una pelea que se podía haber resuelto como una pelea entre dos jóvenes que no pasaba a mayores, y terminó con un chico muerto ante la intervención policial, ¿no? O sea, me parece que la gente tiene que tomar conciencia de la responsabilidad que hay también en una denuncia, ¿no? ¿Qué cosa se denuncia? ¿Qué hechos? ¿Qué se ve realmente, no? Porque hay como una... han creado una paranoia colectiva que de pronto también es nefasta. Es la verdadera inseguridad sobre algunas personas, esa. Sí, claro. la inseguridad, nosotros lo afirmamos, la inseguridad es la policía en la calle. Claro. Eso no queda, queda dudas para... ahí donde analizamos cómo funciona básicamente la inseguridad en la calle. Digamos, la policía es la regencia del narcotráfico, de las zonas liberadas, del robo organizado, claro, de las redes de trata, de la prostitución. Esa es la inseguridad en la calle. Claro. El correlato de eso, que es justamente el motivo por el cual se van configurando los distintos discursos electorales y que promueven como solución a la inseguridad el aumento de la policía, es decir, la militarización de los territorios, no es más que un incremento que termina traduciéndose en mayor inseguridad, mayores casos de gatillo fácil, mayores muertes y torturas en cárceles y comisarías. Así es. Y de jóvenes, ¿no? Sería bueno que repitas para nuestros oyentes las direcciones donde pueden encontrar Correpi. Sí, cómo no. Bueno, la página web es correpi.laine.org. Y bueno, los que usan Facebook pueden encontrarnos como Correpi a secas o como Correpi Organización. También escribir ahí o escribir por correo a correpi@fivertel.com.ar. Bueno, y actividades. Así es que te vamos a tener más seguido, Matías, por acá, por Radio Semilla. Sí, sí, cómo no. Bueno, tomamos la palabra, porque tomamos está palabra. Piola, el audio, está piola, cumple un papel. Pero siempre, viste, ahora estábamos charlando y nos oí, Moser, fue muy interesante lo que dijiste de acá de Tigre, un caso concreto, cómo se pueden relacionar con Correpi, etcétera, etcétera. Y además para ir desmenuzando un poco más lo que vos planteabas, las profundas... causa de por qué tenemos esta policía y medios represivos y el Estado, ¿no? Sí, son temas estructurales, inabordables en poco tiempo. Por sí, eso sí, es que sin duda. Lo importante es pensarlas, no callarlas, y bueno, ir desentramándolas para contribuir, cuanto menos, no solo a la denuncia política, sino también como una herramienta para generar una conciencia crítica en cada Seguro. Uno de los oyentes. Y organizativa. Sí, sí, absolutamente. Claro, muy bien. Bueno, muchas gracias, Matías. No, muchas gracias a ustedes. Nos volvemos a ver pronto. Nos vemos la semana que viene. Y bueno, a cada uno de los oyentes, ya saben, contra la represión, organización y lucha. Esa es la consigna de Correpi. Muy bien. Gracias, Matías. Gracias a ustedes. Gracias. Radio Semilla FM 106.5. No tenga miedo desde su casa, abra la puerta y salga a pasear. Fue en un sueño que Momo me dijo, viví la vida siempre en carnaval. Mira, entiendo si siente frío, es por eso que empecé a cantar. A ver si moviéndose de a poco recuerda cómo se vive bailar. Recuerdo sentirse en calor, bailando me siento cerquita del sol. No va a haber trago que cure esperanza. (Risa) no se queje cuando corta la calle. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Estamos despidiendo a la compañera Matías, que tiene que irse. Se nos van acá. Bueno, la gente tiene que hacer otras cosas además de estar en el programa. Así es, Cacho, se nos fue mientras empezaba a hablar Matías, pero... Matías se va. Mientras gente nosotros... ocupada es la que viene acá, Pilar. No viene gente que no tiene nada que hacer. Sí, no, no hacen el turno, no hacen el turno completo, no puede ser. Bueno, ¿qué tenemos? ¿Y con qué seguimos? Sí, la verdad que vamos a tener que meterle pata. Sí. Nosotros habíamos comentado y tenemos un pequeño audio con un compañero de que es, habló por los despedidos. 7 despedidos hubieron, que son operadores de salud mental en esta casa de acá de Boedo, de Pompeya. ¿Se acuerdan? Sí. Que con unos contratos basura completamente, se les dice no vengan más, y charlamos con este compañero Cristian, así que lo escuchamos a él mejor. Muy bien. Bueno, mi nombre es Cristian, soy uno de los 7 trabajadores que fuimos despedidos del Hostal Nueva Pompeya, el cual depende de la Dirección General de Salud Mental a cargo de la doctora María Concepción Grosso. Nosotros fuimos despedidos el lunes 30 de marzo. Trabajábamos hace 2 años y medio bajo la modalidad de monotributo, de locación de servicio. Trabajamos en un hogar con chicos con discapacidad. Son chicos en su totalidad judicializados, menores de 18 años, que vienen de internaciones psiquiátricas en distintos hospitales, en el Tobar García, en el Alvear, y en otro más que no recuerdo el nombre. Nosotros hace 2 años y medio, concretamente en septiembre del 2012, comenzamos a trabajar en este hospital ubicado en Nueva Pompeya, en la calle José Magnago 1437. Venimos trabajando realizando una guardia semanal hace 2 años y medio, lo cual es una relación de dependencia encubierta y no una locación de servicio como nos hicieron poner los contratos de basura casi el gobierno de la ciudad. Se nos echó de un día para otro sin darnos ninguna explicación, no interesándose por nuestro trabajo, nuestros derechos laborales, por si nosotros teníamos algún problema, si no podíamos pagar, no nos interesó a nadie, no nos interesó quitarle a los chicos 7 personas con las cuales vienen trabajando hace 2 años y medio, con las cuales vienen formando vínculos, 7 personas con las cuales lograron que los chicos puedan ir al colegio, puedan comenzar microemprendimientos. Básicamente se les volvió a sumar un abandono a la vida de estos chicos. Se manejó todo de una forma muy desprolija. A uno de los trabajadores despedidos se lo echó en el mismo lugar de trabajo, enfrente de los chicos, los cuales rompieron en lágrimas y generándose una situación totalmente innecesaria. Nosotros el lunes pasado, o sea, no ayer, sino el anterior, fuimos a la legislatura, tuvimos un comunicado de prensa en el cual participaron varios legisladores como González Gas, María Rachid, Bodart y Ramal del Partido Obrero, y bueno, se les está pidiendo al gobierno de la ciudad, específicamente a la doctora María Concepción Grosso, que nos dé una explicación de por qué. Ella lo único que salió diciendo en uno de los diarios que se la entrevistó, que si nos despidió fue porque no estábamos capacitados para hacer el trabajo, lo cual realmente no tiene ningún sentido, ya que hace 3 años casi que venimos con esa experiencia. De los 7 despedidos, 6 somos psicólogos. ¿Quién más está capacitado para realizar una tarea de salud mental que los psicólogos? Y de las 7 personas que contrató, ninguna de las 7 está capacitada, ninguna tiene experiencia. Hay una de las trabajadoras que contrató que, sin desmerecer el trabajo a nadie, lo trabajaba en el guardarropas de un boliche. Entonces, ¿quién va a tener más experiencia? 7 psicólogos que hace 3 años que trabajan con los chicos, o gente que nunca los vio, que no tenía idea de qué trata el trabajo y que no estudia una carrera humanística como la nuestra. Lo que nosotros creemos es que la doctora Grosso lo que quiere es poner gente de su confianza a trabajar ahí, ya que, como todos sabemos, en el Ministerio de Salud Mental todos los que trabajan ahí son familiares o amigos de ella, lo cual eso se sabe todo el mundo en todos lados. Y lo otro que creemos es que obviamente esto es una jugada de la actual dirección de la ciudad, específicamente de Mauricio Macri, y del PRO en contra de los psicólogos, los cuales quieren sostener el modelo hegemónico médico y bueno, y bastardear y desprestigiar el trabajo de los trabajadores de salud mental, concretamente de los psicólogos. Eso, bueno, es lo que creemos todos nosotros. Y bueno, debe haber algún otro motivo oculto que no se nos dijo para sacar a 7 trabajadores de su puesto de trabajo de un día para el otro. Entonces, bueno, estamos reclamando a cualquier funcionario que se acerque a hablar con nosotros, a darnos alguna explicación de por qué esta decisión tan abrupta y en la cual no se dejó mediar diálogo alguno. Y bueno, los pasos a seguir. Por el momento vamos a seguir con la protesta y exigiendo apoyo de todo el mundo, tanto medios de comunicación como legisladores, y tratando de nosotros, no queremos conflicto con nadie, queremos trabajar. Lo que queremos es que la doctora Grosso o cualquier persona de salud mental se sienta con nosotros a hablar y darnos una explicación y una solución de este problema, ya que hace 3 años que veníamos trabajando y un día para el otro se nos echó como a perro, básicamente. Fuerte denuncia la que estábamos escuchando de este compañero, ¿no? Son 7 despedidos en un departamento, digamos, que trabaja con chicos. Sí, muy vulnerables, y se despide así alegremente, que bueno, que tiene que ver con el trabajo precario. Y a sí. Propósito de trabajo precario, esta semana hay un paro por una semana, por la semana entera, levantado por la CONADU, histórica, que incluye a 20 y tantas, no me acuerdo exacto si 23 o 25 federaciones de universidades de todo el país. Y lo relacionaba con esto porque justamente uno de los puntos que ellos piden tiene que ver con eso de la estabilidad en el trabajo, además del aumento de sueldo, sí, paritaria, etcétera, etcétera. Así que si quieren podemos escuchar a este dirigente de la CONADU histórica. Bueno, muy bien. Es un paro resuelto por 26 asociaciones de la CONADU histórica, que es la federación que nos nuclea a nosotros también, más 2 asociaciones, Rosario y Río Cuarto, pertenecen a otra federación, a la llamada CONADU a secas. Son 28 universidades las que llamamos a un paro esta semana, con 2 motivos centrales. Uno, desde noviembre nuestros salarios siguen congelados, no tenemos ninguna pauta salarial prevista. Y el segundo motivo tiene que ver con el convenio colectivo de trabajo, que es un convenio que se ha venido discutiendo desde hace más de 3 años. Está terminado en su redacción, pero que no ha sido homologado por el Ministerio de Trabajo, por lo cual es un convenio que solo existe en el papel y que no es aplicación efectiva en el ámbito de trabajo. Hasta ahora no había negociaciones, salvo cuando largamos que íbamos a hacer un paro de una semana. Esto lo sacamos hace, creo que hace 3 o 4 semanas, un mes prácticamente, anunciamos que íbamos a hacer este paro. Convocan a una reunión este miércoles 15, pero es una reunión de la cual nosotros no tenemos ni información. Quiere decir, muchas veces en una reunión, si es una reunión ya de una negociación abierta, tenés alguna idea de cuál es la pauta que se va a fijar, qué es lo que se va a plantear. No hay nada de eso, por lo cual entendemos que nos van a llamar a una reunión para escucharnos, como dicen a veces, y después seguir con otros 15 días de espera hasta junio, que es un poco el propósito que tiene el gobierno y los rectores de mantener el salario de los docentes congelados. O sea, nuestro reclamo es un incremento de 40%. El fundamento está en que prácticamente la mayor parte de los gremios están planteando un porcentaje similar. Tiene que ver con la caída de nuestro salario en los últimos, particularmente en los últimos años. Nosotros tenemos un registro de, por lo menos desde 2011 en adelante, que lo que se ha venido produciendo es un deterioro constante del salario en la carrera con la inflación. Para decirlo concreto, el año pasado nosotros recibimos en cuotas, eso también es debilita tu poder adquisitivo, recibimos en 4 cuotas 28% de incremento salarial que terminó en noviembre. Efectivamente perdimos, bueno, depende de cómo se calcule la inflación, cada uno tiene un cálculo distinto, pero con cualquier cálculo que le des, ahí tenés una pérdida de 2, 3, 4, 5 puntos de tu salario, efectivamente. Entonces nuestro planteo tiene que ver con un incremento del 40% y fundamentalmente la aprobación, porque no había ya más que discutir en ese punto, la aprobación sin ninguna reserva, es decir, de aplicación total del convenio colectivo en todas las universidades nacionales. En la UBA en particular tenemos un problema adicional, que es que el rectorado no reconoce ningún tipo de negociación por el convenio colectivo, además de tener conflictos particulares que también hacen que este paro los asuma como tales, conflictos en el CBC con amenazas de despido que estamos haciendo retroceder, pero que están ahí pendientes como amenazas. El convenio tiene un punto fundamental que tiene que ver con la estabilidad laboral. Los docentes universitarios, a diferencia del conjunto de los trabajadores, aún en un contexto de precarización laboral, los docentes universitarios tenemos la situación de que nuestra condición laboral es una condición que está sujeta, en la mayoría de los casos, la mayoría de los casos no están concursados los docentes, entonces en la mayoría de los casos está sujeta tu continuidad a la gusto o mala voluntad de un titular, un jefe de departamento, un director de carrera o el decano. Y en el caso de los concursados, tu trabajo, tu puesto de trabajo está entra en una competencia con otros 5, 10 o 15 compañeros cada 3 o 6 años, dependiendo del cargo que vos tengas. El convenio colectivo de trabajo que se ha discutido, si bien no es el mejor, nosotros hemos sido terriblemente críticos de ese convenio, se podría haber esperado para la firma, etcétera, pero lo que se logró, ese convenio garantiza ciertos criterios de estabilidad laboral, es decir, que una vez que vos entraste por concurso, no tengas que estar compitiendo durante toda tu vida con otros 10 o 15 compañeros más, o 2 o lo que sea. Ese es un punto central. El otro punto tiene que ver con la situación de ad honorem. En el convenio colectivo se plantea de una manera no tan taxativa como uno quisiera, pero lo suficientemente clara, la idea de que el trabajo en la docencia es oneroso, es decir, que pagar. Y un tercer punto, que tiene una, no lo digo por orden de importancia, porque los tres son importantes, un tercer punto tiene que ver con licencias. Las licencias de los docentes universitarios son malas en comparación con las licencias de otros trabajadores. No estoy diciendo en comparación con el ideal de un mundo de trabajadores, sino comparado con el régimen de licencias de otras ramas del trabajo. Esos serían los tres puntos: estabilidad laboral, la situación de los docentes ad honorem y las licencias. Que justamente como el miércoles 15 está esta reunión que no tiene agenda con el Ministerio de Educación, vamos a instalar una carpa a partir de 12 hasta las 18 horas. Bueno, terminamos de escuchar bien contundente este compañero y muy ordenadamente cómo nos recuerda los tres puntos. Y bueno, uno de ellos es la estabilidad, como decía recién Ape. Inclusive cuando están concursados tampoco tienen ganada la estabilidad para siempre. Y están pidiendo un 40% de aumento. Además lo justifica porque la paritaria anterior ellos tuvieron, como decía, su aumento fue en 4 cuotas. Habían conseguido un 20 y pico, pero en 4 cuotas. Termina la última fue en noviembre. La última ya no existe. Imagínate, entonces no fue 20 y pico, fue primero 15, después, bueno, etcétera, etcétera. Así que, bueno, esta semana ha sido bastante nutrido porque también hemos tenido en Capital el paro de 20 y tantos hospitales hoy en día por los hechos ocurridos en el Rivadavia, ¿no? Sí, sí. ¿Tenemos algo sobre eso? No tenemos. Pero no, audio no tenemos, pero bueno, debe estar terminando de cumplir el paro 25 aparte de hospitales. Tengo entendido que la metropolitana que en un momento dado estuvo en el Rivadavia se retiró. O sea, no se sabe bien qué función cumple la metropolitana, porque cada vez que hay un problema se había retirado. Yo escuché hoy a la secretaria o ministra, no sé, de salud de la ciudad, diciendo que, algo que da ganas de no pagar más los impuestos, diciendo que ellos no pueden tener la suficiente cantidad de gente en la metropolitana porque es mucho gasto. La ciudad de Buenos Aires no tiene plata. Habrá que recordarle a esta señora que hay dos problemas en los hospitales, o varios más. También está esa cantidad enorme de gente que va a hacerse atender con urgencia, y acá, como ser en el Ramos Mejía, hasta disminuyeron los asientos para que no haya tanta gente en la guardia. Sí, es terrible. Sacaron disminuyeron las ambulancias, los asientos, los médicos. Yo estuve en la guardia del Ramos Mejía y me fui. porque realmente eran las 10 de la noche y dije, de acá no me voy hasta las 6 de la mañana. Yo estuve desde las 7 de la tarde hasta las 11 y cuando llegué finalmente me dijeron que lo que yo iba, que era un dolor de oído impresionante, no se atendía ahí. O sea, pero digo, pero aunque sea, mírame con el aparatito, no tengo el aparatito. No hay nada en los hospitales, digamos. No hay casi ni calmantes, a lo sumo paracetamol. Eso es lo máximo que se puede encontrar. Bueno, y siguiendo con nuestro tema así muy, muy, muy rapidito, el otro paro muy importante de hoy fue por las características que tiene, el paro de los aceiteros. De los aceiteros, porque tiene carácter nacional y porque es en solidaridad. ¿Con qué? Contra un dirigente despedido en La Rioja, Alfredo Irazoque. Estos compañeros trabajan en una aceitera y estaban recién formando el sindicato, ¿no? En la empresa que se llama Aymuray, en La Rioja. Formaron el sindicato, eligieron a sus dirigentes y la patronal los despide. A los activistas, a estos gremialistas. A los que organizaban la actividad gremial en la fábrica. Exactamente, a uno de ellos. ¿Qué hacen sus compañeros que venían movilizados porque venían de pelear para justamente... Para conformar el sindicato. Exactamente, hacen paro. Como dice, no tengo el audio de él, pero este compañero dice, la única presencia del Estado en este conflicto ha sido la represiva, porque le mandaron a la cana. Claro, no el Ministerio de Trabajo, digamos. Nada de eso ha dado respuesta. Bueno, frente a esto, por primera vez, yo creo que no es tan común estos paros de todo el gremio a nivel nacional en solidaridad con un conflicto específico, cosa que tendría que ser normal porque es otra fuerza distinta, además que... es un momento muy muy importante, estamos en abril, es un momento muy importante para los aceiteros ahora, porque el ritmo de trabajo en esta época aumenta muchísimo, por eso gran parte de la zona portuaria de Rosario estaba hoy dormidísima por este motivo, y es un sector que tracciona muchísimo, sí. muchísima riqueza, así que creo que tiene mucha importancia. Hasta ahora, bueno, no había novedades con respecto de si ha sido efectivo el paro y le han devuelto su trabajo a este compañero, que además es ilegal, porque lo rajan apenas elegido, ¿no? En La Rioja. No quería que se nos pasara este conflicto por esas características que tiene. Otro gremio que se está moviendo nuevamente es un gremio también fetiche para nosotros, el gremio prensa. Uh-huh. En Telam, otra vez, ellos a fin de año eligieron una comisión interna y la empresa no la reconoce. ¿Y cómo? Si le dije a los compañeros, ¿cómo la empresa no la reconoce? ¿Desde cuándo? Bueno, si fuera así, como decís vos, si se diera lógica, no habría conflicto. Pero estamos llenos. Pero es increíble ya, es el colmo. Es un nivel, claro, es un nivel de conflictividad, digamos, muy muy básica, porque bueno, y también hay conflictos en otros sectores de prensa. Recordamos también que Clarín ha salido estos días también sin firma, porque no terminan de cumplir con lo pactado en las paritarias. ¿No? Y en varios otros lugares. Recordemos que para eso yo calculo que tendríamos que tener algún invitado de prensa, sí. Invitar a algún compañero de prensa para que nos lo cuente bien. Todo eso en medio de este ambiente donde estos sectores quieren formar un nuevo sindicato. Muchas comisiones internas de los medios, de diarios fundamentalmente, y prensa escrita, y no solo escrita, quieren hacer un nuevo sindicato. Ese también es el telón de fondo que yo calculo que amerita una charla más distendida. Sí, para profundizar el tema. Así es. Sí, porque este es un debate entre los trabajadores hace mucho tiempo, ¿no? Si luchar y recuperar el sindicato histórico, digamos, o pelear, digamos, abrir otro cuando bueno, se considera que no hay ya nada que hacer con el histórico. Pero bueno, es una polémica porque también depende de qué condiciones existen ahí, ¿no? Habría que ser interesante que vinieran algún compañero a plantear su posición. Exacto, y cuáles son, digamos, las caracterizaciones claro, más finas del sector claro, en las cuales se basan para formar uno nuevo y no dar la pelea ahí adentro. Sí, es una discusión muy interesante, ¿no? Pero de nuestro programa nunca pueden estar ausente la tercera edad. Ah, sí. Y los jubilados, ¿no? No sé por qué, pero... Se ríe María del Carmen, no puede hilar palabras. Y bueno, porque realmente acá formamos parte del sector. De las muchachas grandes, las muchachas... Parte activa del sector... Del sector pasivo. Somos parte activa del sector pasivo. Bueno. Nos contabas que estuviste el miércoles pasado en la marcha número... En 1200. De los jubilados, bueno, entre las cosas principales que piden es este el 82% móvil. Que solamente, es decir, no lo tiene casi nadie. Algunos gremios llegan a tener el 82% del último salario cuando uno se jubila, como pasa con los docentes de la ciudad de Buenos Aires y siete jurisdicciones más. Pero tampoco es móvil. Cuando suben la jubilación, bueno, suben, pero nunca es exactamente el 82% de lo que se eleva los sueldos a los trabajadores que están en actividad. Y eso, no sé si hay algún otro gremio más que tiene ese beneficio, pero si hay, son, deben ser muy contados. Y el resto de los jubilados aportó toda su vida para cobrar prácticamente casi todos el salario mínimo de la jubilación, que ahora son 3.700 pesos. Y algunos otros, qué sé yo, llegan a 4.000, 5.000, pero que con todo eso no se hace absolutamente nada. Así que bueno, y eso es lo fundamental que se pide. Así que fue una marcha con adhesiones distintas entre... ¿Vos fuiste por la tuya? Yo fui porque formo parte de los abuelos del francés. Pero aparte también estuve haciendo tareas periodísticas. Y entonces como estaban los chicos de la Fundación Chepibe, que es de la zona de Fiorito, entonces que había tenemos un compañero en nuestro operador Rama, y este bueno, estos chicos habían ido desde nenes de jardín hasta chicos ya de 13-14 años, así que bueno, hice un reportaje que habría que escucharlo porque estaban muy bien ubicados los chicos. Y exactamente, y muestra no solo la necesidad de los jubilados, sino también, por lo que ellos dicen, se desprende de que los padres de esos chicos también están ganando mal, y por eso los chicos dicen lo que dicen. No me quedo. Bueno, yo soy de Radio Semilla y acá estamos en Congreso. 1200 de los jubilados. Bueno, quería el nombre y a qué organización pertenecen. Pablo Agustín Ibarrola. Vengo de Villa Fiorito, de la Fundación Chepie. Hola, yo me llamo Martín Villalba, vengo de la Fundación Chepie de Fiorito. Yo me llamo Nicolás Giratandi y vengo de Fiorito de Chepie. Hola, yo me llamo Nerea Sabina Fernández y vengo de Fiorito, de la Fundación Chepie. Bueno, ahora bien, ¿qué les parece esta marcha a ustedes? ¿Y los motivos que se hace? ¿Tienen idea por qué se hace? ¿Para qué? Esta marcha para... para saber qué es lo que quieren los abuelos, porque no se entiende, porque ellos quieren más plata, porque necesitan con los hijos, los nietos, necesitan comprar medicamentos, muchas cosas, y con esa cantidad de plata no les alcanza. ¿Y a ustedes les parece bien que a los abuelos les paguen más plata en la jubilación? Sí, sí. ¿A vos? Y sí, porque es algo que merecen, porque es de ellos, algo que ustedes se merecen. ¿Y les parece que hay mucha gente acá, que es una linda marcha esta? Sí. Bueno, ¿y qué hicieron ustedes en la marcha? No, nos enteramos que había una marcha acá y vinimos a acompañarlo a ustedes, porque necesitamos que ustedes tengan las cosas esas, porque como nosotros somos felices, ustedes también todavía necesitan. ¿Y qué actividades hicieron ustedes? Jugamos juegos. Jugamos dominó. Trajimos juegos para jugar acá. La bocha. Bueno, al dejo también estuvieron, ¿no? Sí, al dejo también. Bueno, muy bien. Trajimos banderas también. Bueno, y ahora van a merendar, ¿no? Claro. Bueno, entonces, ¿van a seguir viniendo a las marchas de los jubilados cuando sí, se los convoquen? Sí, sí, bueno. A menos de que me porte mal y que no me dejen. Bueno, muchísimas gracias por todo el aporte que están haciendo, ¿eh? No, gracias a ustedes. Chao. Gracias. Bueno, ahí estaban los pibes de Chepibe solidarizándose con los abuelos. Sí, y mostrando con sus simples palabras. Está buenísimo. ¿A quién se le ocurrió llevarlos al Chepibe? Muy bien. La organización Chepibe parece que colabora siempre con los jubilados cuando hacen movidas grandes, ¿no? Y esta meditaba porque era la número 1200, número... No, redondo. No tenía un cero, tiene dos ceros. Sí, sí, y bueno, así que ahí muestran los chicos, ¿no?, la realidad, cómo lo viven ellos, cómo, con qué palabras sencillas, pero dicen lo que debe ser. Así que bueno, y después él piensa en volver, siempre que no los pongan en penitencia porque se portaron mal. Bueno, muy interesante fue, ellos los juegos que hicieron estaban en relación con el motivo de la marcha. Por ejemplo, el tejo había que tirar para llegar a un lugar donde este decía 82% móvil. ¿Y alguien llegó? Sí, no. Aunque sea con el tejo. Sí, con el tejo llegaban. Así que bueno, después las nenas de jardín pedían abuelos que les cuenten cuentos porque habían llevado libritos. Así que estuvo todo en relación con lo que se estaba tratando. Y muy muy interesante fue, realmente, con sus maestros. Y bueno, todo. Felicitaciones acá a nuestra compañera por su labor de reportaje en la calle, donde debe ser. Bueno, estuvo, aparte, muy interesante. Estuvo el defensor del pueblo para la tercera edad, Semino, que siempre va. Dio un discurso bastante interesante que dura como 10 minutos. Y bueno, en otro momento por ahí lo podemos pasar. Así que, y bueno, después había sectores gremiales que habían ido también a la marcha. Así que, bueno, muy realmente muy nutrido estuvo. Radio Semilla 106.5. Escúchanos por www.radiosemilla.com.ar. Long and the race was fast. Gradually I fell behind. conversation. Ooh, ooh, it was another you. Ooh, ooh, it was another gas station. Ooh, ooh, it was another you. Well, that's true. Baby, that's true. And that's true. Baby, that's true. Give me this, give me that. I got no need for your satin attach. Give me this, give me that. I got no need for your bibbidi bibbidi bibbidi bobby hat. Just my horse and me. Just my horse and me. Pero bueno. Just my horse and me. Bueno, ya sobre el filo del programa, vamos a hacer una... Nosotros estamos tratando el tema de la mujer trabajadora en los programas anteriores. Vamos a hablar brevemente de una mujer que tuvo mucho que ver con esto, que ya en otro programa lo hemos charlado, pero bueno, lo vamos a refrescar nuevamente. Estamos hablando de Carolina Musili. ¿Por qué, digamos, Carolina Musili? Bueno, recordemos que a principios del siglo XX el problema de la mujer trabajadora, además de que había muchas mujeres trabajadoras, cosa que generalmente también está invisibilizado, la discusión era si debía trabajar la mujer o no. O sea, estábamos como en un plano previo, ¿no? Es decir, muchos hombres destacados en ese momento y publicaban incluso en libros, en periódicos, que la mujer no debía trabajar, que era algo que la hacía una varonera, digamos, que debía estar en el hogar realmente y asumir su función central, que era la reproducción. O sea, en ese plano creo que se ha avanzado bastante. Los mismos compañeros, trabajadores, muchos casos la veían como una competidora, en otros casos sí, como una mujer que se desfeminizaba en el trabajo. No sea que desde ese lugar se tenía que estar peleando con cosas realmente muy elementales. Pero en otros aspectos, en eso creo que se ha cambiado muchísimo, pero en otros aspectos me parece que no. Digamos, que la mujer, ¿por qué nombramos a Carolina Musili? Porque ella fue una mujer, digamos, una feminista, una militante socialista, y que desde muy joven se, digamos, puso mucho el foco en sobre todo en las condiciones de trabajo, tanto de la mujer como de los niños. Y es una, en 1912, o sea, estamos hablando muy tempranamente, hay un encuentro internacional en Bélgica, en la ciudad de Gantes, y el Museo Social Argentino decide participar en ese encuentro, donde se va a justamente tratar, es un encuentro mundial, ¿no?, donde se va a tratar la situación de la mujer trabajadora. O sea, si la Argentina, imagínense, participa ya, quiere decir que la mujer trabajadora en la Argentina ya tenía un papel importante, ¿no? Cuantitativamente, al menos. Y bueno, le encarga a Carolina Musili un trabajo estadístico. Tengamos en cuenta que las estadísticas no eran algo tampoco muy generalizado, bueno, no había una metodología demasiado desarrollada, y Carolina Musili era una autodidacta, o sea que desde este lugar también, ¿no?, una cosa muy relevante en ella, era pura sensibilidad que la lleva a realizar un trabajo muy minucioso y muy serio. Ella tenía que relevar distintas cosas, ¿no? Tenía que relevar condiciones de trabajo, salarios, situación de menores, situaciones en todo el país, situaciones en las distintas empresas y demás. Con ese trabajo que ella presenta, gana una mención que es de las primeras menciones que se hacen en ese encuentro internacional, y luego parte del trabajo es publicado acá por el diario La Razón al año siguiente. Lo que hace es una, es decir, ella recorre todos los conventillos donde registra el trabajo a domicilio, por ejemplo, ¿no?, el trabajo de las lavanderas, que ella comenta, mujeres que recién habían tenido sus hijos prácticamente levantadas del parto, doblándose en la costura o lavando ropa para domicilio. Después va a muchísimos talleres y recoge la información de las trabajadoras, por un lado. Por otro lado, recoge la información de los empresarios, por otro. Y por otro lado, recoge la información en los recibos de sueldo. Entonces hace todo un cruce y con eso, digamos, construye su informe. Es realmente notable, ¿no?, el trabajo que ella hace. ¡Qué capacidad! ¡Qué capacidad! ¡Qué capacidad! Una mujer que muere a los 28 años, además. O sea... ¡Era un avión! Era un avión, era un avión, no la paraba nadie. Es de origen muy humilde, era del barrio de San Cristóbal, había nacido en San Juan y Entre Ríos, de una familia humilde, y se había destacado desde muy joven, ¿no? Otra de las cosas que ella hace, que es muy interesante, digo, con esto que ella hace, yo lo que quiero recalcar es, por un lado, la importancia que ya tiene la mujer en el trabajo, por otro lado, las condiciones que son absolutamente arbitrarias, que ella denuncia, por supuesto, los salarios son siempre menores que los salarios, porque siguen siendo menores. Siguen siendo menores hoy, por eso digo, en ese terreno sigue siendo la cuestión. Ustedes saben que hay una declaración en un encuentro mundial en 1919 en Washington. Hay una declaración que establece que para el trabajo de la mujer va a ser el mismo salario que para el hombre por igual trabajo, igual remuneración para la mujer y para el hombre. 1919, encuentro mundial. Bueno, por supuesto que ella denuncia toda esta situación de arbitrariedad, pero además denuncia, ella hace un trabajo también de los menores en el campo, que son miles. Miles de menores en la levantada de la cosecha y demás. Por otro lado, denuncia el tema del impuesto al consumo, ¿no? Que esto también gravaba mucho a las familias trabajadoras, porque el impuesto al consumo en la Argentina en ese momento era del 31%. Como si fuera el IVA de ahora. Claro, una cosa así. Y en Alemania, por ejemplo, era del 8%. O sea que, bueno, ni que hablar... ni que hablar de la cuestión de las enfermedades, ¿no?, que debían soportar. Ella hace también un registro pormenorizado que también sigue arrastrándose hasta el día de hoy. Los chicos, por ejemplo, la mortalidad infantil más que triplicaba en los barrios de La Boca, Barracas y San Cristóbal en relación a Recoleta, por ejemplo, en ese momento. Otra cuestión que ella analiza, interesante... Ella pone, digamos, el feminismo en el plano de la lucha de clases, ¿no? Porque si no, dice que el feminismo se transformaba en una cuestión de elitismo. Analiza el tema de los orfanatos, ¿no? De la casa de niños expósitos, y dice que eso es verdaderamente una inmoralidad de la sociedad y que lo que tiene que haber son casas de madres, no de niños expósitos. Y propone una ley que investigue la paternidad, chicas. O sea, también una cosa muy avanzada, ¿no?, para la época. Con estas pequeñas referencias, simplemente quería cerrar el programa. Carolina Musini nació en 1889 y murió en 1917. Y en esa corta vida, la verdad es que hizo un aporte muy importante. Sí, pensemos que recién en 1926, ella este informe lo hace en 1912. Recién en 1926 existe una ley que le da igualdad jurídica a la mujer. O sea, hasta ese momento la mujer, por ejemplo, dependía absolutamente para todo de si estaba casada, ¿no? De su marido. Y si no, del padre. Si no, del padre o del hermano mayor. En otros programas seguiremos un poco con este tema que... La larga, digamos, trayectoria de la mujer trabajadora. La larga trayectoria de la mujer trabajadora. En todo este periodo, digamos, como una cosa más general, lo que está puesto mucho el acento es en las condiciones de trabajo verdaderamente arbitrarias y en los abusos a la mujer de todo tipo, que abusos de carácter también sexuales, abusos de discriminación laboral, abusos de todo tipo, y la mujer va a tener muy poca intervención en la organización y en la lucha. Más allá que sí existió, por supuesto, no aparece en ningún lado. Por ejemplo, la única oradora que puede dar su discurso en la semana trágica en el cementerio es una mujer, ¿no? Lo cual habla de que, evidentemente, están... También hay fotos, hay fotografías donde se registran asambleas con alguna presencia femenina, muy poca, en todo este periodo. Pero a partir de 1920, fines de la década del 10... empieza a aparecer mucho la lucha en los frigoríficos, por ejemplo, en los gráficos, en los textiles, y ahí va a aparecer un poco lentamente la organización y la presencia ya más específicamente en las luchas. Bueno, con esto nos vamos a la semana que viene, al próximo programa. Sí, a mí se me había olvidado, quería terminar hablando de la mujer y la mujer trabajadora que está en Buenos Aires, esta feminista que es, ajá, conocida y muy sólida, y ya tiene su teoría acerca de la explicación de la explotación y de la situación de la mujer y género en general, Silvia Federici. Y bueno, a mí me parece, tiene varios días, va a estar en... ¿En dónde? Va a estar en un montón de lugares... El último, el día 24, es decir, el viernes, ella tiene, me parece que es el último de sus libros, se llama Calibán y la bruja, porque reivindica las brujas. Históricamente el papel que han tenido las brujas en, digamos, en la humanidad, y digamos, y de ahí el basamento por qué fue necesario extinguirlas, extirparlas y perseguirlas y liquidarlas. Bueno, por eso Calibán y la bruja es el título, como decíamos recién, de creo que de su último libro. Y este día 24, el viernes, a las 7 de la tarde va a estar en la Casona de Flores, Casona con Z, porque hay una Casona con S. Esta Casona de Flores, que es una Casona muy hermosa, está en la calle Morón 2453. Muy bien, y para terminar, y lamentablemente como una cosa muy chiquitita, decía Galeano que se dice que la sangre de la menstruación es como una sangre muerta, y él dice, la sangre muerta, la única sangre muerta es la de las guerras. A propósito de... Y lo recordamos, que ha sido... el mentor digamos, ha hecho crecer el pensamiento de muchos de nosotros con sus libros, y realmente Las venas abiertas de América Latina personalmente me ayudaron a abrirme la cabeza, así que tengo mucha veneración por él. Bayer hoy decía que habría que tendría que ser lectura obligatoria, ¿no? En las escuelas. Muy difícil que sea, muy difícil. Pero el gremio de maestros podría sugerirlo. Sí, puede ser. Bueno, terminamos abajo. Hoy terminamos abajo, pero bueno, será entonces hasta el próximo martes a la misma hora. Hasta el martes. Hasta el martes. En la misma radio. Radio Semilla, FM Presidente, será el pueblo quien... presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente. La patria se verá grande con su tierra liberada, porque tenemos la llave, ahora la cosa marcha. Ya nadie puede quitarnos el derecho de ser libres y como seres humanos podremos vivir en Chile, porque esta vez no se da.